Bueno, en el stand de los porcinos, como siempre los criadores de porcinos de nuestra zona presentes y con grandes campeones. Raúl Vicente, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muy bien. Bueno, después de haber finalizado la jura de porcinos, contento porque, bueno, otro año más. El año pasado obtuve la gran campeona hembra York City y este año, bueno, tuve la suerte de otra vez repetir la gran campeona otra vez hembra en la raza York. Bueno, ¿es la única raza que trajiste o trajiste en alguna? No, traje Sport Pola también. Tengo dos primeros premios, un primer premio en macho Spot y otro primer premio en hembra Sport Pola. Bueno, así que muy bien, ¿eh? No, muy bien, y bueno, creo que hay muy buenos animales, creo que año tras año se va mejorando en las razas y bueno, en genética, y creo que hay muy buen conjunto de animales. Lo que hay menos, me parece, ¿no? Sí, hay menos cantidad porque bueno, dejaron de, por el lugar, que el espacio que la rural nos da el lugar, y bueno, entonces tenemos un lugar de 70, 80 animales, entonces por eso bueno, no se puede traer. No se puede traer más. ¿Qué problema hay con los porcinos, no? Está complicado. Está complicado, pero bueno, creo que va a mejorar el precio del cerdo a corto plazo, que creo que va a ser un mes o dos meses más, pero creo que va a mejorar, va a mejorar porque bueno, a través que se corte un poco la importación de Brasil, yo creo que va a mejorar. ¿Se está haciendo algo? ¿Qué está haciendo el gobierno para achicar la exportación de Brasil? Bueno, creo que hay reuniones por parte de Federación Agraria y bueno, hay un reclamo fuerte. Hay un reclamo, sí, por parte de Federación, así que yo creo que va a haber una movida que, bueno, que creo que se va a cortar un poco la importación, porque bueno, yo tampoco, el productor argentino no pretende precios desorbitantes. Lo que pasa es que un precio estable, que el año pasado por esta fecha estaba entre 7.50 a 8 pesos, que bueno, se podía trabajar bien, y hoy estuviera 8 pesos se puede trabajar bien, pero bueno, no a 6 pesos como está, y eso bueno. Sí, y menos también. Y menos también, que bueno, que el productor, yo creo que de cerdo de Argentina está haciendo un esfuerzo de incrementar la producción, de producir más, y bueno, pero por lo menos que tenga una sustentabilidad de precio. Claro. Por ahí se preguntan, ¿no?, los consumidores más que nada. El precio del cerdo ha bajado para ustedes, para los criadores de cerdo, pero cuando va a la góndola, ¿el precio cuál es? Ese es el problema. El problema es que en la góndola no bajó. Uh-huh. Entonces, eso es lo que es el problema, que alguien se queda en el camino. Claro. Pasa lo mismo con la carne de vaca. Claro, por eso, porque bueno, está muy bien, bajó el cerdo, bueno, que la gente por lo menos pueda consumir carne de cerdo barata. Y bueno, está bien, sí, bueno, sí, se puede consumir, pero no tampoco que el cerdo hoy se está vendiendo a 6 pesos y está al mismo precio que estaba el año pasado cuando estaba a 8 pesos. Claro. Ese es el problema que pasa. Bueno, sí, lamentablemente esto no ocurre solamente con el cerdo, está ocurriendo con muchos artículos de la canasta familiar, como es la carne, como son las verduras y un montón de cosas. Sí, la leche. En todo. Nosotros, bueno, uno sabe de lo nuestro, del problema nuestro que tenemos, que bueno, que producimos carne de cerdo, pero, o reproductor, claro, en el caso mío. Claro. Pero el productor de lecheros también y varios, entonces, qué sé yo creo que tiene que haber una paridad. Que pueda, qué sé yo, que el consumidor que pueda consumir. Claro, claro. Moderado el precio y bueno. Sí, que tenga la alternativa. Si la carne es cara, puede volcarse a otro rubro. A otro rubro, pero bueno, esto bueno, pasa y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que a ver qué solución de parte del gobierno toma y bueno, que sea bueno para todo. Claro, claro. Raúl, estarán preparando ya el próximo remate, pero va a ser más adelante, sí, ¿no? Ya en noviembre, creo sí, que sí, ¿no? El próximo remate va a ser en noviembre. Los invito ya, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos los clientes, guárdese, amigos. Esperen un poquito si tienen que comprar. Que bueno, va a haber muy muy buenos animales, tanto de todas las razas, en Bolívar, en la Sociedad Rural de Bolívar. Va ¿Tiene ser, fecha ya, no? Sí, casi sí, va a ser, seguro que va a ser el 5 de noviembre. El 5 de noviembre. A las 11 horas, como siempre. Quedan todos invitados para ese remate. Gracias, Raúl, no, y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes por haberse acordado, que siempre se acuerda, vienen a visitarlo y vienen acá a Palermo. Así que un abrazo para ustedes. Gracias, muy bien. Bueno.